quererme. Te da lo mismo. No sabes lo que siento, ni de mis sentimientos. Te da lo mismo. Qué pena. No comprendiste lo mucho que te amaba, que todo te lo daba. No comprendiste. Y hoy tengo que llorar por ti. Tu amor me hace solo sufrir. Si no tengo tus besos, yo no sé vivir. Y si estás muy lejos, me siento morir. De tu amor yo tengo espinas. De mi amor tú tienes rosas. Tienes eso que domina el centro mismo de todas mis cosas. De tu amor yo tengo espinas. De mi amor tú tienes rosas. Si este amor se termina, no creas que en mi vida fuiste cualquier cosa. No fuiste cualquier cosa. No.